que no lo cogí en serio. Pero a veces paseas por mi mente y casi siempre es cuando estoy ebrio. Soy preso de tus recuerdos viviendo en cautiverio. Y paso de ser real a convertirse en un sueño. Y sé que prometí ponerle empeño, pero de nuestro amor me retiré como Tangana después del madrileño. Y me pregunto si yo todavía te intereso, o si ese corazón no siente. Me acuerdo del último beso antes de desaparecerte. Y te busqué, te busqué, te busqué, pero nada encontré. Y solo espero que te persiga mi nombre donde sea que esté. Los que hablan no tenían ni una idea. La estábamos pasando bien, maldita sea. No llegamos a nada, pero claro que golpea. Verte en el mall, mami, con otra gonorrea. Y si es el último beso, bebecita, apuéstame. Otro polvito y si no quieres, puéstale. Que de mí tienes más info que en la wallet. Que si no soy la playa, no quieres que la sale. Tírame las veces que quieras, que yo te lo pongo. Mírate, no eres una pantalla, pero estoy en tu fondo. Me pregunto si yo todavía te intereso, o si ese corazón no siente. Me acuerdo del último beso antes de desaparecerte. Y te busqué, te busqué, te busqué, pero no te encontré. Y solo quiero que te persiga mi nombre donde sea que estés. Y ni aunque te mudes lejos y llames a 10 brujos, vas a poder soltar. Lo nuestro tiene un nudo. Yo sé que tú te acuerdas del que te sacaba los tonos agudos. Y si quieres te paso a ser un lujo. Prefiero ser pobre, mami, te lo juro. Quédate con todas las prendas, también con el bublo. Yo ni fumo porque me sale tu silueta en el humo. Freno de emergencia. Pero es que chingar contigo, mami, no era algo casual. Eso era una experiencia. Cuando me pedías que te hiciera de todo, tú incitando a la violencia, pa' después pedirme clemencia. Mira todo lo que te perdiste por necia. Ya no hay taco looting ni vacaciones por Grecia. Te toca brillar por tu ausencia. Y pa' mi coy tu foto, baby, yo la junto. Pa' quemarlas todas en conjunto. Pero si tú quieres verme, obvio que me apunto. Pa' darnos el último beso y cerramos el asunto. Cerramos el asunto, pa' darnos el último beso y cerramos el asunto. Sí, sí. Cerramos el asunto, después del último beso.